Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos adentramos ya en materia, en el mundo del deporte, y hoy lo vamos a hacer con dos temas principales. El primero de ellos, vamos a hablar de la sexta Ultra Travesía Gibraltar-Ubrique, que se va a disputar los próximos días 23 y 24 de septiembre. Una travesía de 96 kilómetros que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos, que la recupera después de dos años de ausencia. Como en todas las actividades deportivas que se han organizado en nuestra localidad, esos dos años de parón debido a la pandemia, y que es noticia porque el miércoles pasado, el día 1, se abría el plazo de inscripción y en poco menos de 20 horas se completaba el cupo, 200 plazas, o sea que en menos de un día han conseguido ya completar lo que va a ser todo ese grupo de personas que se van a atrever a completar el gran reto de salir andando desde la colonia británica de Gibraltar hasta la localidad de Ubrique. Insistimos, la fecha 23 y 24 de septiembre, queda tiempo, pero entre comillas, porque aquellos que la vayan a hacer ya saben que en estos meses de verano no se pueden dejar mucho, ¿no? Tienen que estar intentando mantener la forma, porque nada más volver del verano, es la semana siguiente a la feria de Ubrique, vamos a tener esta cita para los apasionados del senderismo. De eso vamos a hablar hoy, lo vamos a hacer ya, lo vamos a hacer en los próximos minutos, y lo vamos a hacer con el presidente del Club de Senderismo Los Tres Caminos, con Manolo Díaz, al que tenemos al otro lado del teléfono y al que ya saludamos. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Hace ahora una semana, el pasado miércoles 1, se abrió la inscripción para la sexta edición de la Ultra Travesía Gibraltar-Ubrique, y como era de esperar, hubo aluvión. Plazas agotadas en tan solo 20 horas. Efectivamente, ya no lo veníamos esperando porque por ediciones anteriores ya habíamos tenido estas buenas noticias siempre, ¿no? Y efectivamente, en esta edición iba a ser menos. Una vez que se abrieron las plazas, que se abrieron a las 12 de la noche, pues bueno, como tú bien dices, en 20 horas ya por la mañana estaba todo prácticamente agotado, y ya, pues bueno, por la tarde se terminaron de agotar las plazas, las 200 que sacamos a inscripción. Uh-huh. 23 y 24 de septiembre es la fecha en la que se va a disputar esta, o se va a celebrar, mejor dicho, porque no es tampoco una competición pura y dura competitiva. Decimos que es la fecha que os permite además ser una de las primeras citas tras el verano, lo cual supongo que también viene bien al participante para motivarse durante los meses de verano y no dejarse, no perder la forma. Efectivamente, como tú bien dices, pues bueno, claro, venimos de todo el verano en el que está inscrito en una prueba de esta, pues claro, no puede perder la forma. Además, esta también sirve de trampolín para otras grandes ultras que se pueden celebrar, como Genal y otras también de preparación. Mm. Así que nada, el que está inscrito pues no debe de parar en todo el verano. Ya después de feria, pues bueno, sabe todo el mundo que tiene que estar activo para esta prueba. Uh-huh. Los participantes supongo que de todos lados, pero que el grueso suele ser gente de Ubrique, que se lo plantea también como el gran reto que es. Pues mira, de Ubrique tenemos inscrito, así por encima que hemos mirado, y hay unos 50 participantes. Uh-huh. De fuera tenemos el resto, hasta 150. ¿Qué pasa? Que bueno, la gente aquí también en Ubrique se creía que bueno, esto iba a aguantar más, iba a haber más plazo de inscripción, no se iba a completar tan pronto, y bueno, cuando se han dado cuenta también, porque de la lista de espera, tenemos una lista de espera ya con unas 40 o 50 personas, pues de las 40 o 50 personas que tenemos en lista de espera, 25 son de Ubrique, fíjate. Uh-huh. 25 son de Ubrique, o sea que se ha quedado un poco, pero bueno, intentaremos, porque bueno, siempre a ver si podemos alargar algunas plazas más, a ver de los que se van borrando, porque siempre de aquí a septiembre, que si una lesión, que si otro compromiso, que si, en fin, intentaremos meter el mayor número posible también de ubriqueños en esta prueba, que para eso se disputa aquí. Claro, el problema de los de casa, que siempre dejamos las cosas para última hora, nos creemos que por ser de aquí, tú pues vamos dicho, a tener... Tú lo has dicho, sí. No vamos a tener problemas y luego pues ocurre lo que ocurre. No exactamente, sí, porque ya nos ha pasado en otras ediciones. Y ya después son los teléfonos, oye, méteme, que me he despistado, a ver si puede. Y es imposible. Nosotros tenemos una lista de espera y tenemos que ser muy muy rigurosos en este aspecto, ¿sabes? Así que si verdaderamente entran, pues tiene que ser en una lista de espera. Además, animo a todo el que también se quiere inscribir, que puede obtener plaza, que se apunte en la lista de espera, que bueno, no se sabe nunca hasta dónde se puede llegar cogiendo en una lista de espera, ¿sabes? Oye, Manolo, esta va a ser, organizativamente hablando, vuestra segunda cita tras la pandemia y todo lo que nos ha traído. Decimos, la segunda cita tras la petaquina del pasado mes de mayo, que por cierto, ¿cómo transcurrió? ¿Qué tal os fue? Pues la verdad es que bien, conseguimos recaudar 1.200 euros para esta asociación, ¿no? Que todo salió a pedir de boca, ¿no? Pasamos un buen día, sabemos después, cuando terminamos, pues nos comimos un arroz, en plan en familia, compañeros, amigos, todos allí. Y la verdad es que, bueno, es un dinero que nos hace bastante ilusión, porque 1.200 euros a estos niños allí indígenas en el Perú, pues bueno, esto es, para ellos es como para nosotros, pues 8 o 10 mil euros, ¿sabes? Esto es bastante importante y estamos bastante contentos en ese aspecto. Uh-huh. 120 participantes creo que tuvisteis al final, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y decir que ese donativo ya ha sido entregado a CAPI, que es el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, que al final era el colectivo no beneficiado con esta travesía solidaria. Efectivamente, la semana pasada quedamos en la sede, allí hicimos la entrega, una entrega simulada, porque claro, esto lo hacemos a través de transferencia, está todo controlado, hacemos una transferencia bancaria y después hacemos, bueno, pues la foto, ¿no? De rigor, ¿no? Y bueno, esto ya se han comprometido a auditarnos todos los gastos, en fin, que es una cosa seria y bueno, sabiendo las personas que también están detrás de todo esto, pues nos da bastante confianza de que esto va en buenas manos, ¿sabes? Bueno, antes decíamos que organizativamente la segunda prueba, pero claro, esta de la ultratravesía de Gibraltar está a otro nivel, ¿no? Por todo el trabajo logístico que tenéis que llevar a cabo. Así, en grandes líneas, ¿cómo es? Pues bueno, esto a grandes líneas es una locura. La palabra es locura, ¿no? Porque esto, la logística es inmensa, ¿no? Desde que empiezas a preparar esto, desde las inscripciones, ya hemos abierto inscripciones, pues bueno, ya tenemos que ir controlando todo tema de tallaje, de camiseta, de personas, de pago. Tenemos que ir cerrando ya, pues bueno, pues el equipo médico, hablando con conductores de todo terreno para que se comprometan a estar con nosotros para llevar avituallamiento. Tenemos que comprometernos con autobuses, bueno, es una locura, ¿no? Pero bueno, más o menos, pues, de un año para otro lo vas perfilando, vas cambiando algún detalle, vas tocando cosas, yo espero que mañana tenemos una reunión, dejaremos atado algunos temas más y ya es un no parar, hasta que se celebre la prueba ya es un no parar de reuniones, de teléfonos, de sobre todo teléfonos, hablando con administraciones, son muchos ayuntamientos, de permisos en todos los lados, en fin, y como te digo, es un trabajo de aquí a septiembre que bueno, estamos ahí y ya no paramos. Y a pesar de todo ese esfuerzo, entiendo que hay muchas ganas de recuperar ese ambiente prepandemia, ¿no? Que se vivía aquí en la ultratravesía de Gibraltar-Ubrique. Efectivamente, claro, porque es que ya, bueno, se recuperó, ya estábamos compitiendo por ahí, el equipo de travesía ya salió a competir, estábamos viendo ya la alegría, las ganas, los compañeros ya preguntando, oye, este año se celebrará, había muchas ganas de travesía, muchas ganas de salir a la sierra, a la montaña, al campo, y bueno, compartir, como siempre decimos, ¿no? Compartir momentos con compañeros, experiencias, porque en una travesía se pasan muchas horas de camino, y bueno, y una cosa cordial entre compañeros, se va disfrutando y cambiando impresiones, y nada, y a esperar que todo salga bien y a gusto de todos. Uh-huh. Hay que decir que, bueno, vuestro trabajo empieza ahora con el tema de las inscripciones y ya ir preparando la logística, y también sobre el terreno, ¿no? En ese sentido, ¿qué esperáis encontraros en el recorrido después de 3 años sin recorrerla? ¿Esperáis este fin de semana, por ejemplo, ya hemos hecho una ruta, la hemos hecho con el club, que es una de nuestras rutas clásicas que hacemos con todos los compañeros, que ha sido ir a Jimena. Hemos ido a Jimena este fin de semana, salimos desde el Mojón, y hemos hecho todo el camino a Jimena. Ahí hemos estado comprobando, viendo aspectos, hemos visto parte del recorrido. Después, ahora, cuando tengamos también hueco y fijemos alguna fecha, nos queremos desplazar también en un grupo de ruteros, que son los que vamos metidos dentro de la travesía guiando la prueba, pues queremos desplazarnos también a la localidad de allí de la línea para hacer desde la línea, hacer todo el Pinal del Rey, ver la situación en que se encuentra todo, y un nuevo tramo, que es un tramo que queremos hacer, a ver si podríamos quitar un poco de carretera, de la poca carretera que cogemos, intentar a ver si la podíamos eliminar. Entonces estamos en contacto con un ayuntamiento, a ver si nos pueden facilitar una entrada por allí, por una propiedad del hotel de Castellar por allí, y esto sería fantástico. Si lo conseguimos, pues bueno, eliminaríamos todo sería el 99% sería todo sendero, ¿sabe? Que eliminaríamos la poca carretera que tocamos. Y excepto ese pequeño tramo, el recorrido sería el mismo que los de años anteriores, ¿no? Exactamente, sí, no vamos a variar nada, porque el recorrido, pues bueno, ya lo tenemos más o menos estipulado, lo tenemos memorizado, y no hay problemas para pasar por ningún sitio, alguna cancela que ya tenemos con los dueños, que son cañadas, que están puestas las cancelas, pero que no tienen paso. En fin, es un camino que ya de un año para otro lo tenemos ya machacado, como solemos decir, ¿no? Y simplemente, pues bueno, ha habido pequeñitas variaciones de en vez de coger un sendero a mano derecha, vamos con a mano izquierda, por evitar un poco más de carril y meternos más en bosque, pero todo sigue igual. Uh-huh. Ya que hablas de cancelas o de rejas, ¿qué va a pasar con Gibraltar? Porque va a ser igual de fácil entrar y salir de la colonia como otros años. Bueno, digo fácil entre comillas, porque también echáis un tiempo ahí, ¿no? En esa salida, más que nada por el simbolismo que tiene salir desde la propia Gibraltar. Claro, es que nosotros, nuestra prueba sale desde Gibraltar, desde el centro de Gibraltar. ¿Qué pasa? Que estos años atrás hemos salido, hemos tenido inconvenientes porque nos ha pillado aviones, porque sabes que tenemos que atravesar un aeropuerto allí, pero vamos, no había problema. Nosotros salimos de Gibraltar. ¿Qué pasa? Que este año ya tenemos el inconveniente de que bueno, al salirse de la Unión Europea, pues ya es diferente. Entonces, nosotros, a través de la Federación, pues hemos solicitado que nos actualicen unos permisos para poder celebrar allí, por lo menos entrar y salir con 200, 250 personas desde allí, que no tengamos problemas. Porque normalmente no hay problema, tú entras con tu DNI y sales y no habrá problema, pero cuando es una cosa, es una organización donde hay una responsabilidad, donde puede pasar, no pasa nunca nada, pero en el caso de que pase algo en el tramo que recorremos de Gibraltar, no sabemos lo que nos podemos encontrar. Entonces, le hemos pedido ayuda a la Federación, porque por nuestra parte saldríamos allí, pero queremos que la Federación se implique y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer para llevarlo todo en regla. Que ellos nos saquen unos permisos, que nos lo tramiten, porque eso serían pedir ya son permisos internacionales, pero hay que pedirlo a otro sitio. En fin, y la Federación se ha puesto manos a la obra y nos ha dicho, se ha comprometido que nos lo van a estudiar y ellos mismos van a solicitar permisos para que podamos entrar y salir, para que nuestra prueba esté autorizada allí. En el caso de que no se pudiera, pues desgraciadamente, pues tendríamos que salir, en vez de salir desde el centro de Gibraltar, saldríamos desde el principio de allí, de Gibraltar, desde la verja, y bueno, no es por dejadez nuestra, sino porque las administraciones ya no, claro, no nos respondan y tengamos que dejar Gibraltar y salir desde la Bersa. Claro, consecuencias del Brexit, y lo que no se puede tampoco es perder allí 2-3 horas, ¿no?, intentando salir de en muy poco terreno, ¿no?, porque claro, eso ya os condiciona el resto de lo que sería la ultratravesía. Necesitáis agilidad, claro, en ese sentido. Exactamente, claro, y no pasa nada, porque lo tenemos estipulado para salir de allí, ya esas horas las tenemos dentro del recorrido, ¿no? Pero el problema es que surja cualquier inconveniente, que nos retengan por cualquier cosa, porque allí están entrando y saliendo continuamente personas, con el DNI o lo que sea, pero cuando tú te encuentras que son 200, 250 personas para entrar allí, ¿quién sabe? Es que no lo sabemos, estamos en un limbo de las administraciones, que sí, pero no, que no sabemos, entonces arriesgar por arriesgar tampoco. Nosotros tenemos una responsabilidad y es cuidar de la prueba y que todo salga bien. Entonces, si las administraciones, si la federación no nos garantiza que podemos celebrar esto desde la misma plaza Casamate allí de Gibraltar, pues bueno, pues nos veríamos obligados, muy, muy a nuestro pesar, de salir desde la Bersa. De esta manera, Manolo, recuérdanos cuál va a ser así a grandes rasgos el trayecto que vais a seguir y cuáles son las zonas que presentan mayor dificultad. Bueno, grande, bueno, el 96 kilómetros, resumir 96 kilómetros en poco tiempo es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, la prueba se desarrolla desde la salida de Gibraltar, atravesar la línea, pues bueno, las poblaciones que venimos atravesando, ¿no? Pues Castellar, San Roque, hasta llegar a Jimena, ¿no? Uh-huh. Ya en Jimena, pues bueno, estamos allí en Jimena y es la parte que es un poco más complicada, porque antes de llegar a Jimena está la subida al Castillo de Castellar, que hay un poco de nivel, que se hace un poco pesada, pero bueno, se supera fácilmente porque todavía las piernas van respondiendo, ¿no? El tramo más complicado, bueno, cuando ya tienes que subir desde Jimena, que ya vienes en una continua subida, ¿no?, hasta que llegas aquí a parte de los Charcones, aquí a con vistas ya a Ubrique, ¿no? Entonces eso es una continua subida. Y ya, para mí, aunque parezca esto raro, no sé, la parte más complicada para nosotros, ya la parte donde te se hace más dura es desde el Mojón a Ubrique. Ahí, bueno, ya las piernas vienen reventadas, ya estás viendo Ubrique, ya vienes con 90 kilómetros encima y ver cómo una persona te se derrumba, que no puede, que le tienes que decir, móntate en un coche porque que vamos hasta aquí toda la noche, es bastante complicado. Para mí la parte más dura es esa, la parte desde el Mojón, porque estás viendo Ubrique ahí, lo tienes hecho, y no puedes más, y van algunos que la verdad los ve arrastrando los pies y dices tú, bueno, madre mía. Y esa para mí, por lo menos emocionalmente, es la parte más dura, porque es cuando le tienes que decir a lo mejor a una persona, oye, móntate en un coche, no podemos esperarte, ¿no?, emocionalmente. Después, pues bueno, tampoco es una prueba excesivamente dura, porque tiene un perfil, salimos de cota cero, y tampoco es un perfil demasiado exigente, ¿no? Pero claro, aquí lo que pesan son los kilómetros. Entonces, una persona que tenga una condición física media un poquito alta, esto se lo supera. El problema es que, bueno, ya cosas que tú no controlas, ¿no? Una lesión, un desguince, unos gemelos que se suben, unas ampollas, y esas son cosas que tú ya no controlas y bueno, es lo que te pueden fastidiar. Claro, lo que tú comentas, no hay grandes desniveles, pero los kilómetros se van acumulando y la distancia es lo que endurece, lo que hace dura esta ultratravesía, porque bueno, a lo largo de esos casi 100 kilómetros montáis varios avituallamientos, en todo momento el grupo está controlado en lo referente a su seguridad y a la prestación de servicios sanitarios, si fuese necesario, obviamente. Digamos que formáis una especie de burbuja donde lo principal es esa seguridad y el buen estado del participante, ¿no? Exactamente. Para nosotros lo primordial es que intentar y ayudar a que todo el mundo termine la prueba. Para nosotros es una satisfacción. Si nosotros que tenemos que sacrificarnos uno de los nuestros, uno del club, un rutero, se tiene que sacrificar una persona, pues para nosotros lo más importante es que esa persona intente terminar. Como tú bien dices, pues tenemos un equipo médico, una ambulancia que nos acompaña en todo el recorrido, con su médico, con su enfermero, con su conductor técnico. Y bueno, y aparte de eso, pues bueno, tenemos en medio de la prueba algunos compañeros con conocimientos, ¿no?, un poco de primeros auxilios, y bueno, intentar, como tú dices, bueno, pues intentar de que todo discurra con la mayor normalidad posible, y a menos que, bueno, cosas que te pueden escapar de las manos, como cualquier cosa que te surja de imprevisto, pero por lo demás intentamos de llevarlo todo controlado, los ruteros guiando la ruta, ruteros en cabeza, ruteros entre medio de la ruta, y ruteros de cola cuidando del personal que se va quedando rezagado, para que nadie se quede atrás ni se quede perdido por ahí. Ya tiene que ser cualquier imprudencia de una persona que salga de un sendero, porque dígame, voy a salir del sendero, por su propia cuenta, que una persona se extravíe o se pierda o cualquier cosa, pero vamos, siempre están los ruteros de cola cuidando de todo esto. ¿En principio hay buena predisposición de los ayuntamientos por los que vais a pasar? Sí, todos los ayuntamientos, cuando los llamamos por otros años, siempre se han prestado siempre a colaborar, algunos con más celeridad que otros, ¿no? Pero bueno, siempre han estado ahí, nos han facilitado todo papeleo, cuanto se lo hemos pedido, como ya te digo, unos más que otros en la celeridad, pero después al fin y al cabo, pues bueno, todos han colaborado, incluso algunos con cosas, con regalos, con alguna placa al club por esta prueba, otros porque si nos regalan el piñonate, otros nos regalan otra cosa, en fin, y siempre hay por parte del ayuntamiento, pues vemos una disposición buena. ¿Cuál es el programa de horario más o menos que barajáis? Pues bueno, el horario más o menos es salir de aquí a las 6 de la tarde en los autobuses que nos desplacen hasta allí, hasta Gibraltar. Y desde allí, pues bueno, saldremos sobre las 8:30, tenemos previsto que comience la prueba. 8:30, 9, porque allí hay autoridades también que nos quieren recibir, y hasta las autoridades de la línea, como el año anterior, que también se quisieron estar con nosotros allí, darnos una salida, una foto con nosotros. Entonces, entre 8:30 o 9 de la tarde, queremos que empezar a caminar para hacia Ubrique ya. Entonces, hora de llegada, no sé, calculamos si todo va bien por lo previsto, pues sobre entre 20-22 horas estemos ya en casa. Entonces, más o menos la llegada estaría previsto sobre las 6 de la tarde, aproximadamente. 6, 7 de la tarde, ahí, queremos que esté aquí en Ubrique. Bueno, ¿qué tenéis pensado para la llegada de los participantes? ¿Tenéis algo o eso ahora lo guardáis en secreto hasta el mismo día de la prueba? Bueno, no, como siempre, pues bueno, la llegada, pues bueno, lo mejor de la llegada, pues bueno, pues la satisfacción, ¿no?, de la llegada, este pueblo de Ubrique, esta avenida, ¿no?, levantada de todos los asientos ahí, aplaudiendo a todo el participante, ¿no?, que es bastante emotivo, y después, bueno, cuando lleguemos, pues su diploma a cada uno, a todo el participante que acaba la prueba, pues su diploma, pues se repartirán unos premios que son al montañero y a la montañera que de mayor edad que haya conseguido terminar la prueba, así como al más joven también, ¿no? Y bueno, aparte de esto, pues bueno, pues nuestra cervecita, nuestras cositas ahí, nuestro refresquito y unas poquitas de tapa para terminar ya la prueba y bueno, y nada más, no tenemos previsto nada más. Solo me voy a quedar ya para despedirnos, Manolo, con un dato, 40 voluntarios, en principio, sobre 40 voluntarios, ¿no? Sí, como te digo, la logística es mucha la logística que menea una prueba de esta en 96 kilómetros y como ya te digo, son 40 voluntarios, después de habituallamiento no te puedes hacer ni idea de la frutería, nos gastamos no sé cuántos kilos y kilos de fruta, 100 kilos de pan, en fin, esto es una cosa, 4.000 litros de habituallamiento líquido, 4.000 entre agua, refrescos y isotónica, en fin, es impresionante la logística que lleva, y además tienes que tener, como tú dices, voluntarios, nada más que dentro de la ruta 20 voluntarios, 20 ruteros que vayan guiando la prueba, además de coches con vehículos de apoyo, gente en habituallamientos diferentes, los que hacen la noche, los que hacen el desayuno, los que hacen habituallamiento en Marín, que es otro grupo que se desplaza desde Ubrique después para darnos alcance en Marín, en fin, un grupo de voluntarios que si no fuera por ellos, pues bueno, fue agradecerlo eternamente siempre, ¿no? A todo el que colabora y todo el que cuando le decimos, oye, estás con nosotros, venga, para adelante, cuenta conmigo, y eso es una satisfacción también, ¿no? Bueno, Manolo, pues lo que decimos que ya empieza la, digamos, la marcha, ¿no? Con esa apertura y cierre de las inscripciones también es, da mucha tranquilidad, ¿no? El saber que abre las inscripciones, que tiene esa respuesta de los aficionados a estos deportes, una respuesta abrumadora, y que, bueno, de aquí ahora os quedan esos meses, junio, julio, agosto y mitad de septiembre, pues para ir ya haciendo realidad lo que en principio será una nueva edición, creo que la sexta o la séptima, ya. Sexta edición de esta ultra travesía Gibraltar Ubrique. Manolo, que muchas gracias y que enhorabuena por vuestro trabajo, ¿eh? Pues nada, pues muchas gracias a ustedes como siempre y aquí estamos para lo que queráis saber. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, adiós. Bueno, cambiamos de tema y nos quedamos con el otro asunto que queríamos tratar en la jornada de hoy. No es otro que el tenis, porque el pasado lunes se disputaron las finales del torneo de primavera de tenis que organiza el Club de Tenis de Ubrique. Dani Venegas se llevó la victoria en el cuadro principal tras superar en la final a Pablo Castro por 7-5 y 6-0. Además, en la tercera posición en este cuadro principal quedó, en este caso, a la espera de que pues se dispute el encuentro por el tercer y cuarto puesto entre Manuel Real Jiménez y Marcos Sánchez Jiménez, debido a que ambos están lesionados y, por lo tanto, se ha dejado pues un tiempo para que los dos se recuperen y puedan disputar ese partido y, por lo tanto, se decida quién es el tercer clasificado de este cuadro principal. En el cuadro de consolación, en la final de consolación, se enfrentaron Juan Miguel Benítez y Juan Antonio Cañamaki, y terminó con victoria del primero por 7-5 y 6-1, siendo Manuel Castro el tercer clasificado de este cuadro de consolación. Pues bien, vamos a hablar de este desenlace de lo que ha sido el torneo de primavera con su principal protagonista, en este caso con Dani Venegas, al que tenemos al otro lado del teléfono. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? No te voy a decir que me sorprenda porque ya no nos conocemos, pero parece que esto del tenis no se te da nada mal, ¿eh? Bueno, tú sabes, bueno, cuando haces deporte, pues cuando ya te retiras de lo que ha sido más o menos tu deporte a diario y durante el año, pues intentas buscar otras actividades y otra motivación, ¿no? Y bueno, pues siempre me había gustado el tenis y tal, había jugado un poco al pádel, pero bueno. Cuando llegué de Inglaterra, pues me vi las clases de José y tal, me gustaron. Y bueno, y con él empecé hace 3-4 años. Y la verdad que bueno, que bien. Contento, la verdad que contento. Nuevo título que te adjudica esta vez ese torneo de primavera, en el que parece, no sé, viendo los resultados, ahora tú me dices si es así la impresión que tenemos, que te lo has llevado con cierta soltura. Bueno, no se puede decir con cierta soltura, sí, porque en semifinales, bueno, tuve un cuadro, al principio un cuadro más o menos fácil, sobre todo con jugadores más jóvenes que están aprendiendo y, bueno, les cuesta un poco más y sobre todo nunca han competido. Pero a partir de semifinales, como yo en el último torneo no participé, no iba como cabeza de serie. Entonces, pues me tocó en la parte del que era el vigente campeón, que era Manolo Sanlúcar, de los dos últimos torneos. Y la verdad que la semifinal, pues empezamos 8:30 de la tarde y terminaríamos a las 11:20. La verdad que fue un partido durísimo y sí, después pues la final, parece que el resultado parece que fue abultado y que fue fácil, no, pero el primer set, la verdad que Pablo compitió muy bien y tuve la suerte de que le hice un break con el 5-5 y ya después en el segundo un poco más suelto, pues sí que más o menos me lo llevé con suertura. Tú comenzabas en octavos con un doble 6-1 a Adrián García y a partir de ahí, ¿en cuartos de final con quién te enfrentaste? En cuartos de final me enfrento a Darío, que también venía de una lesión, no había estado compitiendo últimamente, no había estado en clases tampoco ni nada y bueno, pues fue un partido tranquilo dentro de la dificultad de que también te pones nervioso cuando vas a competir, aunque no sea en este caso mi deporte que más o menos dominaba, entre comillas, pero siempre te pones nervioso y fue con Darío y ya en semifinales pues con Manolo Sanlúcar. Y en la final, como nos comentabas, te metías a Pablo Castro con un primer set muy disputado y un segundo en el que le endosaste un contundente 6-0, ¿no? Bueno, ¿por qué tanta diferencia? ¿Qué pasó? Bueno, como te he dicho, hasta el 5-5 él estaba jugando bastante bien. Aparte, él tenía, traía, bueno, una especie de plan de manera de jugar para jugar contra mí. Nos habíamos enfrentado en ligas anteriores, nos conocíamos y tal. Y bueno, pues me jugó su tenis, su manera, y la verdad que me llevó al 5-5. Y bueno, ya te digo, como es una final, no estás acostumbrado a jugar tenis delante de gente, gradas, etcétera. Y bueno, pues se te encoge un poco el brazo, estás un poco tenso, alguna que otra doble falta, y bueno, y sin quitarle mérito a Pablo, que hizo un pedazo de primer set, que me llevó, ya te digo, al 5-5, y gracias que cometió un par de doble falta, una bola que echó fuera a la línea de doble, y ahí le pude hacer el break, y ya en el segundo sí que es verdad que me solté un poco más, ya dije, bueno, tengo un set de ventaja, si quiere ganar me tiene que hacer dos, y ahí sí que me solté, y así que estuvo un poco más acertado, la verdad. Dani, esta ha sido, podemos decir, que la primera actividad del año del Club de Tenis de Ubrique, si descartamos el torneo de Navidad, ¿no?, que cogí algunos días. No sé si te sabe a poco. El año pasado tuvisteis esa liga comarcal que comenzaba en el mes de marzo, de marzo, y también se terminaba sobre esta fecha. Precisamente tú fuiste el que te llevaste esa liga comarcal. Y bueno, y prácticamente os permitió jugar varios meses, ¿no? ¿Esto no sabe a poco un torneo como este de primavera? Sí, de hecho fue terminar y nos quedamos allí después de la entrega de trofeo y lo hablamos con la presidenta, que desde aquí también quiero mandar un agradecimiento al club de tenis, a Rocío, a Manolo Castro, a todos los componentes de la directiva, porque hacen un trabajo increíble, organizar un cuadro, etcétera, etcétera. Y como te digo, nos quedamos al final y ya le dijimos, ¿por qué no intentamos otra modalidad, un doble femenino? En este caso, porque hay muchas mujeres, muchas niñas que ya están jugando. El caso de mi novia mismo, que se ha metido en el cuadro este, de que es absoluto. Pero bueno, el simple hecho ya de estar en un cuadro, de jugar un partido, pasar consolación, competir y tal, pues eso hace que la gente también mejore, ¿no? Es verdad que estaba poco, queremos otro, pero claro, todo esto lleva a una organización, habla con el patronato, que también Jorge nos facilita un montón y las instalaciones, Luis que las preparó estupendamente todo para la final, etcétera, y claro, lleva un cuadro, prepararlo, y claro, eso le quita tiempo también a la gente de su trabajo y de su vida. Entonces, bueno, por mí yo jugaría torneo cada dos semanas, ¿no? Pero claro, es difícil cuadrar, tampoco sabes cuánta gente se va a meter, pero sí tengo que decir que tengo muchos amigos de otras ligas, de Villamartín, de Ronda y tal, que se enteran de los torneos de aquí de Ubrique, y están locos por venir, les encanta la manera de organizar y cómo se lleva a cabo. Y hombre, yo propondría, si se puede hacer la modalidad de doble y la de femenino para antes de que empiece la calor, bueno, aunque ya hace calor un poco más fuerte, pues yo animaría al club y bueno, y apoyarlo desde aquí, ¿sabes? De hecho, bueno, tú matas en parte el gusanillo compitiendo fuera de Ubrique en torneos como, por ejemplo, el del pasado fin de semana en Chiclana, donde tengo entendido que junto a José Manuel Salguero se llevasteis el título absoluto en dobles, en tierra batida, ¿no? Sí, eso fue un poco imprevisto, porque nos mandaron un cartel, era el primer torneo que se hace allí en el Club del Hey, que es tierra batida allí en Chiclana, y bueno, dijimos, bueno, pasamos el fin de semana con las mujeres y tal, vamos a la playa a comer, que al final es mentira, como sabrás, porque nos metimos en el cuadro de doble y en el cuadro de individuales, y claro, empezó los partidos desde las 11 de la mañana individual y terminamos a las 10 de la noche la semifinal de doble femenino, doble absoluto. Y claro, pues cuando pierdes el primer partido, cuando vas fuera de Ubrique, cuando sabes que hay un premio metálico de una cantidad ya curiosa, ahí van jugadores de Jerez, de todo Cádiz. Entonces te encuentras a niños que han competido en Campeonato de Andalucía, Campeonato de España, y claro, en individuales no teníamos nada que hacer. Pero si te pasas al cuadro de consolación, y bueno, sí que llamo algún partido que otro, y yo conseguí meterme en la final de consolación, lo que pasa que me pisaba con la de doble y decidimos jugar la de doble absoluto y nos fue bastante bien. Era la primera vez que jugábamos en doble juntos. Al principio, bueno, pues sí que es verdad que a lo mejor en individual pues nos defendemos, pero en doble nunca habíamos jugado. Nos enfrentamos a parejas que son un poco más mayores, pero saben manejar el doble, saben jugar la red, saben sacar, saben volear. Y bueno, conseguimos sacar los dos, sobre todo la semifinal, el cuarto de final, no nos costó trabajo. Y como te he dicho antes, la final, juegas una final, sea donde sea, y el brazo se encoge, también nos costó entrar, pero bueno, gracias a Dios, pues nos la llevamos y la verdad que muy contento y bueno, con ganas de repetir el doble, porque es otra experiencia, otra manera de jugar, no es el tenis convencional de que le pegas de fondo a la pista, todo el mundo le queremos pegar de revés, de derecha. Es un tenis que, bueno, que tienes que tener un buen primero, un buen segundo para poder ir a volear y después leer bien las bolas en la red. Y la verdad que contento, sí, muy contento. ¿Soléis salir a participar fuera de Ubrique? Bueno, antes de la pandemia sí que con Antonio Domínguez nos federamos y José y tal, hemos ido, fuimos a algún que otro campeonato. Yo jugué una final más 35 allí en Chiclana, en Ronda hemos ido también a algún campeonato. La Liga de Villamartín también la hemos jugado y bueno, la verdad es que sí, yo siempre intento, la única manera, es verdad, que como hemos comentado también, con las clases como más se mejora y se aprende, donde te quitas los vicios, donde sabes dónde tienes que golpear, cómo tienes que echarte hacia adelante, etcétera, etcétera, pero sí que compitiendo es como tú veas realmente tus posibilidades, ¿no? Cuando ya tienes una bola a media pista y tienes presión, quieres acelerarla y se te encoge el brazo. Y hombre, yo animo a todo el mundo, pues bueno, si puede competir, bien, claro, pero siempre y cuando, pues si tienes una base, mucho mejor, ¿no? Porque llegas aún con la competición y no quieres hacer 20 doble falta, ¿no? Si nos lleva un saque que te dé una consistencia y que pueda jugar así un poco tranquilo y disfrutar. Uh-huh. Yo animaría a todo el mundo, es verdad, y en Ubrique tenemos mucha gente, y hay mucha gente de nivel, en el pádel también lo hay, y bueno, y el tenis es un deporte bonito, y yo animo a todo el mundo a competir si hay algún torneo. En Villamartín los hay, los Talavés, maratones de tenis, en Ronda incluso hay un torneo a finales de junio, julio también. Sí que es verdad que cuando hay dinero por medio, es verdad que viene gente que tiene ya un nivel, pero bueno, uh-huh, que no tienes nada que perder, vas allí, disfrutas, aparte aprendes, cuando ves jugar enfrente tuya un tenista que está en una academia, que lleva desde chico y sabe golpear, tú aprendes cuando estás jugando contra alguien que tiene nociones de tenis, ¿no? Uh-huh. Porque Dani, desde que colgaste las botas en el fútbol, parece que te has reciclado con esto del tenis, del pádel. ¿Tú ya practicabas el tenis antes de retirarte o ha sido entonces cuando has empezado a adentrarte en este deporte? Bueno, tú sabes, lo típico cuando estaba la pista en la piscina, pues iba con tus amigos, echabas el rato al ping-pong, sí que alguna vez que otra habíamos jugado, pero allí cuando vivía en Inglaterra, pues a lo mejor con mi novia en los parques, ahí pista de tenis, pues cogíamos esto, pero fue llegar aquí y bueno, conocí a José, bueno, que por cierto de aquí también le quiero agradecer, porque a José, sin José yo no hubiese aprendido nada del tenis, ¿no? También hay que ponerle constancia y ganas y por lo menos 3-4 veces a jugar y a entrenar allí a las pistas. Pero José sí que es verdad que te coge desde cero y bueno, es capaz de sacarte lo mejor, porque claro, vamos, nosotros queremos que golpea una bola, pero el tenis tiene muchas más cosas detrás, tiene muchas más técnicas, hay que coger la raqueta de una manera, tienes que terminar con el brazo de otra, el revés también lo tienes que hacer de una manera, y todo eso sin José, la verdad que yo nunca hubiese aprendido a jugar, ¿no? Aparte de toda la labor que hace con los niños, las clases que tiene, que es increíble. El otro día, por ejemplo, los niños de su clase, los más pequeños, hicieron de recoge pelota y bueno, alguno de ellos te digo que lo he visto en clase que bueno, que si siguen así, pues mira, pues a lo mejor no te digo vayan a ganar nada y que vayan a competir, pero que tienen muchas cualidades y sí que podrían hacer algo, ¿no? Uh-huh. En general, ¿cómo has visto el torneo y la participación que ha habido? Bien, la verdad, bueno, bien, es un cuadro bastante amplio. A veces tú dices que se puede hacer dos cuadros tal, porque hay gente que se puede aburrir, pero bueno, cuando te empiezas a prepararte y a pensar en qué quieres hacer, pues empiezas en un cuadro absoluto solo, ¿no? Pero claro, es verdad que hay muchos niveles. También hay que contar que hay mucha gente lesionada, caso de Jorge, te hablo de gente que puede estar en cuarto, en semifinales, incluso, y bueno, en final que las han ganado. Mm. Porque claro, Antonio Domínguez, José que se tuvo que retirar, gente así, ¿sabes? Es verdad que faltó esa gente, pero se hace un cuadro absoluto y bueno, hay gente, bueno, pues que dice, venga, yo quiero un partido y pasar de consolación. En general, en líneas generales, ha habido bastante nivel y sobre todo lo más importante para mí es la gente joven que se ha apuntado, porque claro, hay gente que tiene miedo a darse paso a decir, bueno, voy a jugar, aunque me gane 6-0, como te he dicho antes, nosotros vamos a Chiclana y sabemos que nos enfrentamos. De hecho, el mío creo que fue campeón de España sub-16, cuando eso, no sé, Miguel, no sé cómo se llama. Uh-huh. Se metió 6-0, 6-0, que ni le voy a bola, pero vamos, yo lo veía golpear y decía, esto es increíble, ¿no? Esto no es profesional, pero es que tú lo ves y dices. Y lo que te quería decir, en el cuadro de Ubrique, mucha gente joven, dos o tres mujeres, que eso es lo más importante para mí también, que las mujeres vayan intentando participar. Yo tenía, por ejemplo, mi novia el segundo campeonato que se apunta y siempre tenía la duda y el mío de no sé sacar, a ver qué hago. Y cuando tú la ves allí, la ves competir y dan, por ejemplo, puntos de 10, 12 golpes, la verdad que te sientes orgulloso y decís, oye, es que, bueno, pues se pueden hacer cositas aquí interesantes y curiosas, ¿no? De que a lo mejor se organicen dos cuadros, uno a lo mejor un nivel un poquillo más bajo y otro más grande, si tenemos más gente. Ya te digo que a mí me llaman de espera de Villamartín que se quieren apuntar, pues vamos, en líneas generales, muy bien, sobre todo por la gente joven y las niñas que han dado ese paseo adelante, ¿no? Entiendo por tus palabras, Dani, que, bueno, ahora mismo este deporte aquí en Ubrique, el tenis, goza de buena salud. ¿Va aumentando el número de jugadores, de practicantes de un día para otro? Bueno, por supuesto, tú nada más que te tienes que ir un rato por las tardes a las pistas, si no es en el pabellón, en el colegio, José tiene un montón de niños y de niñas, y después en el campeonato, ya te digo que ha sido un campeonato de no sé cuántos participantes, pero sí que hemos, ya te digo que puede hacer un cuadro absoluto donde juega octavos, cuartos, semifinal y final, que eso es bastante difícil de organizar en cualquier pueblo, ¿no? Y la verdad es que sí, y después ya te digo, que ve gente que de cero a nada rápidamente pasa y tú lo ves golpeando la bola y cómo pasa, cómo volean. Y a mí me parece que el tenis, sí que es verdad que nosotros mismos deberíamos, como te he dicho, cuando vamos fuera, pues intentar, pues darnos también a decir, pues ya han competido y tal. Pero bueno, como vamos por un poco por ocio a la playa y tal, y echamos el rato y competimos, pero que sí, sobre todo ya te digo, desde el club de tenis, pues están haciendo un trabajo. Que se dejan todos, Rocío, Manolo, y ellos también están dando mucho al tenis de Ubrique, ¿no? Bueno, y tú también estás, aparte del tenis, en pádel también estás metido ahí en la Liga Provincial, ¿no? Estoy metido en todo, la verdad. Yo no sé cuándo voy a parar, pero bueno, toda la vida he estado entrenando, pues mira, es que el día que no voy a entrenar me falta algo, ¿no? Esto es como, como el que se tiene que pinchar porque es diabético, ¿no? La insulina, pues me pasa lo mismo, ¿no? Y bueno, me presentaron la oportunidad de federarme con los veteranos y bueno, tengo una relación donde me gusta ir los fines de semana, si puedo disputar un campeonato, un partido de liga y después quedarme y disfrutar de la, yo qué sé, de la comida de que haya en el sitio donde juguemos y tal, como fuimos al campeonato de Andalucía con los veteranos de aquí, pues sí que me gusta. Y este año, esta semana, por ejemplo, vamos a Tarifa también a jugar. Y bueno, siempre que se puede, pues se intenta uno, tú sabes, el gusanillo de competir no se va tan fácil, ¿sabes? Ni jugando al parchís. Oye, Dani, ¿no sigues vinculado de ninguna manera al fútbol? ¿No lo echas de menos? Esa es la pregunta, para nada, no me preguntes por qué. Bueno, te podría decir por qué, si me lo preguntas te podría hacer, pero nada, no me... Alguna vez que otra me han llamado de los veteranos del Arco, de Puerto Real, es decir, alguna vez que otra, pero la verdad, fútbol mucha gente me dice, Quillo, ¿no te gusta de entrenador, de monitor, de no sé cuánto? Nada, no me gusta. He vivido experiencias muy bonitas, muy buenas, y he aprendido mucho en el fútbol, pero después también muchas desagradables que me han quedado ahí, que he dicho, pa, fútbol fuera y fuera. Además, te diría, el otro día comentaba con Manolo Sanlúcar, que es entrenador de fútbol profesional, y hablaba y le comentaba que si yo de chico hubiese conocido un deporte individual, no para ser profesional ni nada, sino para yo disfrutarlo, hubiese elegido uno individual que colectivo. No por nada, sino por lo que yo he aprendido en estos últimos años cuando voy a competir en tenis o en pádel, ¿no? A nivel mental. Yo, tú sabes, cuando tú dependes de 10 jugadores más, en el caso de un equipo de fútbol, siempre tú te vas a casa y siempre dices, bueno, yo trabajo para intentar poner mis cualidades y mi capacidad al servicio del equipo, y habrá otros que intenten hacer la guerra por su cuenta. Después muchos intereses cuando hay dinero, cuando hay contratos por medio. Bueno, cuando ya llegas a un nivel, pues ya sabes, hay dinero, no hay dinero, tal. Después los impagos, etcétera, etcétera. Mal ambiente en el vestuario, con gente que cobra más, etcétera. Entonces, yo lo que estoy aprendiendo ahora que, por ejemplo, también pues alguna vez que otra me hago alguna media maratón y tal, y compito conmigo mismo, yo creo que he crecido mentalmente mucho más que cuando competía con el fútbol, te lo digo. El saber perder y después levantarte o decir, bueno, que yo, pues yo tengo que mejorar la derecha si le quiero ganar. Yo, por ejemplo, a Manolo Sanlúcar, que entreno mucho con él, prácticamente le había ganado había ganado un partido prácticamente en Villamartín, nunca le había ganado. Pues bueno, ya a mí eso me supuso el decir, bueno, tengo que entrenar para poder ganarle las semifinales que me tocó, ¿no? Y eso, pues, lo que te da el deporte individual no te lo da el colectivo, por lo menos el mío. Además, crecimiento personal. Ya no para llevarlo en el tema deportivo, sino de la vida normal, ¿sabes? De cómo eres capaz de afrontar una situación que tú nunca te has enfrentado, porque tú tienes 10 jugadores y tú dices, bueno, el equipo está bien, yo no estoy bien, pero el equipo está bien y podemos ganar. Pero cual, si tú no estás bien dentro de una pista de tenis o de cualquier deporte individual, tú pierdes y ya está, ¿no? Y bueno, y te queda por el día siguiente, pues iré e intentaré jugar mejor y ya está. Que tampoco pasa nada, que esto es un, que nos dedicamos, es un deporte que nos dedicamos porque nos gusta y ya está. Pero bueno, sí que a mí me ha servido a nivel de personal, la verdad. Y ya, bueno, ya lo has comentado, te lo iba a consultar también, que he visto que en estos últimos años también has estado ahí dándole al atletismo, ¿no? Incluso corriendo medias maratones fuera de España, ¿qué tal lo llevas? Sí, bien, bueno, tú sabes, aquí la gente de la plaza, pues bueno, nos gusta mucho, pues, tú lo sabes muy bien también, pues el andar, correr y tal, y lo típico, venga, no somos capaces de hacer una media, pues bueno, pues ya está, nos pusimos a entrenar y como te he dicho, hacemos turismo runner, ¿no?, como se dice hoy en día, pues si queremos ir a Verona, como fuimos, pues a visitar Verona, pues hay una media, pues corremos un día. Esperamos que no nos privamos de si nos tenemos que ir una cervecita o comer pasta, que no nos importa, que el resultado, como se dice en la canción, no es lo de menos, ¿no? Que vamos por hacer turismo y por disfrutar, y como te he dicho, porque nos gusta competir, porque nos gusta el tener gusanillo de tener que ir a entrenar todos los días, de exigirme al máximo, porque bueno, desde chico lo he hecho así, me dan enseñado así, y ahora tú te levantas y dices, bueno, pues esta tarde tengo que hacer 15 kilómetros, o tengo que hacer 12, o tengo que hacer serie. Y eso a mí me gusta, la verdad. El día que no lo tengo, estoy aquí y me mira a mi novia y me dice, ya estás enfadado, ¿no? O algo, o cuando tengo algún tipo de lesión o algo, siempre ella está ahí y me dice, ya tienes mala cara. Pero bueno, eso es una cosa que no se va a quitar. Y bueno, yo no espero que se quite, porque a mí me gusta eso, ¿sabes? Pues nada, Dani, lo vamos a dejar aquí en principio, darte las gracias por habernos atendido. La verdad que, bueno, que tenía muchas ganas de hablar contigo y nada, pues a seguir en esa línea, reciclándote en otras disciplinas deportivas, pero como tú dices, siempre con ese gen competitivo ahí que te, bueno, que te inspira sobre todo para mejorar, ¿no? Para mejorar, claro. Para mejorarte tu individuo. Si me dejas ver, tú, me gustaría, bueno, pues mandar un mensaje, un saludo y nada, porque lo dije también en la entrega de trofeo, tú sabes, yo soy para estas cosas. Pero bueno, tenemos un compañero, un amigo que está pasando unos momentos, bueno, una enfermedad y tal, ya se lo dije en su día. Y hombre, yo le dije, pues si gano el torneo me gustaría dedicártelo y aparte, en el momento que pases este bache que estás teniendo, pues me gustaría jugar el primer partido contigo y tal. Y hombre, de aquí, pues bueno, pues si le sirve de ánimo, de apoyo, ya se lo dije yo personalmente, pues dedicarle el torneo, que se lo dije en la pista cuando recogí el trofeo, y para él va, él sabe ya que es él, que para quién es, y ya está, un fuerte abrazo y seguro que sale de lo que está pasando, ¿vale? Pues ahí queda, Dani, que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Un abrazo. Y con esto, pues ya no tenemos tiempo para más. Volveremos mañana en torno a las 6 de la tarde. Tenemos algunos asuntos pendientes, repasar las carreras que se disputaron este pasado fin de semana, los horarios de este fin de semana en lo que se refiere al fútbol sala, que hay jornada en Primera División y además arranca esa Copa en División de Honor. Varios asuntos que ya decimos, intentaremos trasladar en la jornada de mañana. Ahora se queda con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.